Estaba Palitroche, estamos aquí con Altera, una bandita de Culiacán. El día de hoy vamos a presentar aquí en exclusiva con ustedes. Tenemos aquí al vocalista, que se llama Agustín. ¿Qué tal? Soy Jesús, toco el bajo. ¿Qué tal? Soy Alonso, toco la bataca. Bien, entonces ya, ¿cómo se forma Altera? Bueno, pues, se formó hace 2 años aproximadamente allá en Culiacán. Hicimos una, podría decir, recopilación de amigos y todo. Y pues ya se formó el proyecto allá en Culiacán hace 2 años. Ahorita ya me mencionaban que ya tienen rolas propias, ahorita ya vienen tocando su música. ¿Cómo la ha tomado la banda de allá de Culiacán principalmente? No, pues ha aceptado muy bien este proyecto, como te digo, tiene 2 años. Ya tenemos ahorita 12 canciones. Ya andamos promoviendo el primer disco de la banda y pues allá en Culiacán ha aceptado muy bien la gente del proyecto. Aquí en Guadalajara, ¿ya han tocado otras veces? Sí, ya es la tercera o cuarta vez que venimos aquí a Guadalajara y sí, la gente ha respondido perfectamente bien. Sobre sus canciones, ahorita, ¿qué nos pueden comentar algo acerca de, o qué tipo de cosas imprimen en su música? Bueno, nuestra música, más que nada, es, el género es, por decir que lo llamamos rock alterno. Es parecido alternativo, pero tiene varias mezclas, pues de todos los géneros del rock, todas las ramas que hay, y a la hora de tocar, pues ya hacemos todo lo que es nuestro grupo. Sobre las canciones, pues, más o menos tratamos de hacer sobre lo que está pasando, o tratar de que la gente, la juventud, o más que nada, cualquier persona que oiga se identifique con lo que componemos. Tenemos ahorita una canción que la que estamos promocionando se llama Eva para Adán, que habla sobre el amor entre dos mujeres, o puede ser entre dos hombres, como quieras, o sea, es el... Habla sobre el amor en general, pues, y dice un pedazo, ¿quién dijo que ibas para dar? Si lleva y lleva, se pueden amar, y pues, Altera siempre apoya el amor en muchos de los facetas. Suena interesante esa canción, ahorita lo vamos a escuchar, tocar en vivo, y bueno, yo personalmente no he escuchado su música, ahorita lo vamos a conocer, para darle un poquito más de realce en este programa, y que nos cuenten más acerca de ustedes, qué otras fechas tienen, o en dónde los podemos seguir más de cerca, en un sitio. Bueno, pues, tenemos fechas ahí. Ayer tuvimos una en Guadalajara, hoy, aquí en el culto, en la noche, en un bar que se llama Praga, y mañana vamos a estar en un parque que se llama San Jacinto. En Culiacán tenemos otras fechas para el 18 de abril, el 9 de abril también, unas tocadas por allá, y pues presentar el disco. Sigue la presentación del disco, que ya está por salir. Sí, ya está sonando allá en las radios de Culiacán, en el 100.1 y en el 95.3. En dos estaciones está sonando, y pues después del disco esperamos varias presentaciones, a ver qué. El MySpace es muy importante, el MySpace es Rock Altera, con TH, ¿no? Rock Altera, pues con THRA. El Facebook es Altera Rock Alterno, y el Twitter es Rock Altera. Ahí en esas redes sociales nos pueden encontrar. Escucharon, para que nos sigan, ahí los agreguen al Facebook o les den a checar por el MySpace. Y para Altera, ¿cuáles son sus influencias? ¿Qué tipo de influencias tienen para que toque la banda? Es raro, fíjate, cada quien tiene sus diferentes géneros, ¿no? No, aquí no etiquetamos a alguien de que este le gusta este y este y este, sino que aquí nosotros, por ejemplo, cada quien tiene sus estilos, pues, cada quien tiene sus escuelas distintas. Desde el grunge, desde el metal, desde el rollo latino, jazz, el bajista. Pues a mí, yo toco el bajo, no, personalmente me gusta mucho el jazz, el funk, progresivo, más que nada el funk y el jazz, es lo que vamos a ver. Sí, es que de hecho eso es, somos muy abiertos a la música, más que nada, o sea, no nos encasillamos en un solo género o algo, sino escuchamos desde un muy buen pop hasta un rock bien duro o algo, no hay problema. Y a lo mejor en las canciones no vas a escuchar un pop, pues obviamente no, porque es el rock que generamos, ni tampoco vas a escuchar un jazz, pues, pero a lo mejor vas a escuchar un poquito, un arreglo que se va a parecer a un estilo, pues, musical. Entonces ahí es donde nosotros, pues, compaginamos en ese rollo, pues, y hacemos hecho, lo que hacemos. De hecho, todas las canciones son diferentes. Pensamos nosotros que son diferentes, como a diferencia de otros grupos que hacen discos de un solo track, como quien dice, pues después el disco, date cuenta que son la canción, todo igual se parece, en otro caso es diferente. Sí, la música está un poco variada, siempre de poco. Bien, entonces ahorita aquí para que nos para que la banda conozca más acerca de sus rolas, ¿nos pueden decir cómo se llama el disco? El disco lleva por título Rock Alterno. Así es, ese es el disco, así es el título del disco. Ese. Más o menos, ¿para cuándo lo tendremos por acá en Guadalajara? Esperemos de verdad que todo salga bien y ya estar promocionándolo fuerte, fuerte ya en agosto, septiembre, ya que estés, aventarnos bien duro con los con todos los medios aquí, a ver si se puede, y ya aventarlo para agosto, septiembre, más tardar. Ya escucharon aquí el Tera, ahorita vamos a poner algunas de sus rolas, y mientras que nos digan aquí, para que siga el cotorreo, que nos digan, que presenten su rola, ¿no?, para que la escuchen todos ustedes. Bueno, van a escuchar el primer sencillo que andamos manejando, eso se llama Eva Paradán, y lo van a escuchar aquí en exclusiva por Palitroche. ¿Quién te ha dicho que opuestos solo van en este ideal donde hay que ocultar estos roces de la luna sin el mar? No hay verdad. Está